Primer capítulo del Fútbol Heavy, que en un ratito vas a tener el segundo tiempo nomás, pero nos metemos en noticias de la coyuntura. En el ámbito local, desde las 11 horas, las familias de los barrios de Quilmes, nucleadas en distintas organizaciones sociales y comunitarias, están saliendo a la calle para denunciar la grave situación que se vive en las barriadas más humildes y reclamarle al intendente Martiniano Molina asistencia a los comedores populares, trabajo y operativos de salud. Para hablar de este tema, lo tenemos en línea a Ezequiel Graneros, del Frente Popular Darío Santillán. ¿Qué tal, Ezequiel? Martín Iglesias te saluda. ¿Cómo andás? Hola, ¿qué tal, Martín? ¿Todo bien? Bien, bien acá, preparando todo para salir en cualquier momento. Bueno, contanos, Ezequiel, cuáles son el conjunto de demandas que tienen en relación al municipio y también contanos cómo les pegó en estos barrios populares lo que fue el temporal del último fin de semana. Sí, bueno, esto con lo del temporal, viste, modificó bastante con la convocatoria de la gente, porque imagínate que están todos, viste, abocados cada uno a su situación personal y de los barrios, ¿viste? El temporal del fin de semana fue terrible, terrible. Qué sé yo vivo ahí en La Cañada y por lo menos teníamos un metro de agua en la calle, ¿viste? Terrible, bueno, lo que fue cada uno en las casas hizo desastres, ¿viste? ¿Tienen alguna información en relación a la cantidad de afectados ustedes como desde su propia organización? No, todavía no tenemos ninguna, pero bueno, digamos, llega información de varias organizaciones mostrando cómo afectó el temporal en cada barrio. Bueno, es eso básicamente la información que tenemos, tanto en Solano, en Rafael Calzada, en Brown, Lanús, bueno, acá lo que fue Quilmes, ¿no? Qué sé yo, la IAPI, que son barrios muy afectados, la parte de Solano. Bueno, La Cañada también, digo, La Cañada estuvo Sapiola, Camino, Mosconi, estuvo todo cortado, La Madrid, por la cantidad de agua que había, ¿viste? Ezequiel, esta es una situación que se repite, ¿no? El oeste del distrito afectado cada vez que hay una lluvia importante. Y hace muchos años, yo tengo 40 años y vivo acá desde los 2-3 años, y siempre sucedió lo mismo, ¿viste? Siempre lluvia y empezar a levantar las cosas para que no se te arruinen los muebles. Bueno, es una situación que no se termina nunca, ¿viste? Te digo, bueno, nada, vivo hace más de 30 años acá y esto fue siempre lo mismo, ¿viste? Capaz que en algún momento aminoró un poquito, ¿viste? Porque también el tema de la basura en los arroyos es terrible, y donde pasás por un arroyo ves la cantidad de basura que hay acumulada, que no se acercan a limpiarlo, que bueno, eso fue siempre, pero capaz que en algún momento había alguna especie de tratamiento de que llegaban con las máquinas y empezaban a limpiar, y hoy por hoy te vas para el lado de la IAPI o de acá en Bernal Oeste, para el lado de Avellaneda o en Santa María, barrio Santa María, y es terrible, terrible la cantidad de basura que hay, ¿viste? Aparte no pasan a levantar la basura los camiones, ¿no? ¿Viste? No. Es una cosa que no se puede estar. Y aparte, bueno, la cantidad de infecciones que hay en esos barrios, ¿no? Los chicos con sus manchas en el cuerpo, en la piel, ¿viste? De toda la contaminación, me imagino, de esta situación, ¿no? Y bueno, y sumado a eso, bueno, las miles de cosas que no hay insumos en las salitas, no hay atención porque no hay personal, entonces, viste, te la tenés que arreglar como puedas, y si no, no haces nada, te quedás así como estás, viste. Y acá, bueno, entre tanto también, que nosotros estamos acá con nuestra organización a una cuadra del arroyo, bueno, tratamos de acompañar también a los chicos, a las chicas, de llevarlos a algún lugar donde puedan ser atendidos, tratar de conseguirles alguna crema para que se pongan en el cuerpo, ¿viste? Porque tienen, bueno, le salen muchas cosas en la piel, ¿viste? A los chiquitos, de andar metidos tanto en el agua como en el medio de la basura también, ¿no? Ezequiel, puntualmente, hoy van a estar movilizando, que, bueno, esta situación se ve agravada justamente por la coyuntura del fin de semana, pero ¿cuál es el conjunto de reclamos que le están llevando al municipio en relación a esta situación que estás describiendo muy bien? Y bueno, los reclamos son el trabajo, que creo que es algo que nos aqueja prácticamente, no sé, toda la República. Bueno, salud también, por la falta de insumos. Bueno, es algo que que venimos viendo a diario, la baja en el presupuesto de la salud, de la educación, en todo, ¿no? Y aparte que nos atacan con los precios totalmente excesivos de todo lo que consumimos. Así que, bueno, básicamente eso es trabajo, atención a los comedores que están aumentando. Nosotros acá en el frente tenemos, ahora estamos con un comedor que no veníamos haciéndolo, porque bueno, digamos que no hacía demasiada falta, ¿no?, tener un comedor años atrás. Teníamos un trabajo más abocado a lo que es la contención en las chicas y los chicos, tanto también en mayores. Y bueno, eso ya se terminó, ¿no? El apoyo escolar, ahora estamos con el trabajo de, más que nada, de la alimentación, ¿no? Tratando de contener un poco esa necesidad que se tiene en el barrio. Así que bueno, vamos por atención a los comedores y bueno, algún programa de salud que se pueda hacer en los barrios, porque como te digo, la salita no se puede ir porque no hay capacidad para atender a la gente, ya sean insumos o en personal, y si querés hacerlo, bueno, no sé, te tenés que ir capaz que una noche anterior a esperar ahí para poder recibir un turnito de los que se están dando, ¿viste? Así que bueno, básicamente vamos a movilizar por eso, pero bueno, está bastante agravado por este tema de que con el tema de la lluvia hay muchas compañeras y compañeros que no van a asistir por sus problemas, ¿no? Que son entendibles. ¿Viste? Gracias, Ezequiel, por estos minutos. Básicamente eso, y bueno, muchas gracias también a ustedes por recibirnos y bueno, hasta pronto. Gracias, Ezequiel. Ahí estaba Ezequiel Graneros del Frente Popular Darío Santillán, que bueno, estaba planificada esta movilización con este conjunto de reclamos.